Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y para este Día del Niño, un saludo muy grande para todos los gurises y para todos los chicos en este Día del Niño. Un beso muy grande.